profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos una vez más en Profecías Bíblicas, listos para continuar más estudios para bien de todos. Israel, Irán y Gog en tierra de Magog es el título del estudio que tenemos para hoy. Y yo quiero que usted esté atento a todo cuanto le hemos preparado, porque desde luego, cuando lo hacemos, pensamos en la audiencia, y usted es parte de esa audiencia que, gracias a Dios, escucha atentamente todo cuanto tenemos diariamente en estos capítulos. Más de 100 aviones de combate y bombarderos israelíes participaron en la semana del 2 de junio del 2008 en un simulacro militar de largo alcance que provocó la alarma en el Kremlin e incitó al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia a celebrar una conferencia de prensa. El ejército involucró la fuerza mezclada de aviones F-15 y F-16, los que volaron más de 1.450 kilómetros, que es la distancia aproximada desde Israel hasta la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, en el centro de Irán. El simulacro incluyó reabastecimiento aéreo de combustible y la presencia de helicópteros y grupos de rescate con el objetivo de ensayar un posible descenso para rescatar a pilotos de aviones que supuestamente habían sido derribados durante las prácticas. Cuando el mando israelí se vio presionado por una explicación, un vocero militar, dijo, las fuerzas aéreas israelitas se entrenan regularmente para distintas operaciones militares a fin de poder hacer frente a los retos y peligros a los que se enfrenta Israel. Mark Rigel, el vocero del gobierno judío, no ofreció ningún otro comentario adicional más allá de esta declaración. La posición oficial de Israel es virtualmente idéntica a la de la Casa Blanca. Ehud Olmert, primer ministro de Israel, ha declarado en repetidas ocasiones que Israel preferiría una solución diplomática, pero se negó a descartar una acción militar, haciendo eco a la advertencia del presidente Bush de que todas las opciones permanecen en la mesa de discusión. Sam McCormick, vocero del Departamento de Estado, no comentó respecto a si Estados Unidos apoya o se opone a un futuro ataque de Israel en contra de Irán. Dijo simplemente, estamos buscando una resolución diplomática pacífica a la amenaza que representa el programa nuclear de Irán para el Occidente. Le hemos dejado eso claro al gobierno de Israel, se lo hemos dejado claro al gobierno de Irán, se lo hemos dejado claro a cualquiera que escuche y pregunte al respecto. En una entrevista con la revista alemana Der Spiegel, publicada el 18 de junio del 2008, Olmert dijo que las sanciones internacionales actuales en contra de Irán probablemente no tendrían mucho efecto, agregando que hay muchas cosas que podrían hacerse económica, política, diplomática y militarmente. Al preguntarle si Israel sería capaz de tomar acción militar en contra de Irán, Olmert respondió, Israel ha estado en la posición de defenderse en contra de cualquier adversario, en contra de amenazas de cualquier clase. El analista militar israelí llamado Martin Van Creveld, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, manifestó que verdaderamente se están preparando militarmente para un posible ataque. Declaró: Israel ha estado hablando acerca de esta posibilidad por largo tiempo, que no se quedará con los brazos cruzados mientras Irán se arma nuclearmente, y que ha estado practicando la operación u operaciones por largo tiempo. Por otra parte, los rusos le advirtieron a Israel respecto a tomar cualquier acción en contra de Irán, que no hay prueba de que Irán esté tratando de fabricar armas nucleares. Bueno, esa defensa es demasiado débil. Es como si dijéramos que porque hemos atrapado a un niño con el bolsillo lleno de galletas mientras tiene su mano dentro del tarro con las galletas, eso no significa necesariamente que el niño planee comérselas, ¿verdad? El hecho es que Irán no tendría un programa nuclear si no fuera por Rusia, quien ha ayudado e implementado la construcción de las instalaciones nucleares, pese a las objeciones de la comunidad global. Las amenazas repetidas de Irán, que borrará a Israel del mapa a la velocidad de un rayo o que los destruirá de repente, no deja duda alguna en la mente de nadie, y especialmente Israel, respecto a cuál es su verdadera intención si llegara a obtener los medios para hacerlo. A pesar de la postura diplomática de Rusia y la retórica belicosa de Irán, lo cierto es que Israel no permitirá que el gobierno iraní llegue a fabricar armas nucleares, así de sencillo. Permitirlo sería un acto de suicidio internacional. Los israelitas sabían eso cuando en 1981 enviaron aviones de guerra para destruir las instalaciones nucleares de Osirek que estaba construyendo Saddam Hussein. El año pasado, en el año 2007, la Fuerza Aérea Israelí destruyó las instalaciones nucleares que Siria y Corea del Norte estaban edificando en secreto. E Israel ha declarado abiertamente cuál es su posición respecto a las ambiciones nucleares de Irán. Shaul Mofaz, exministro de Defensa y antiguo jefe de Estado Mayor, advirtió en una entrevista publicada por el diario Yediot Ahronot que Israel no tendrá otra opción que atacar si Irán no detiene su programa nuclear. Si Irán continúa con su programa para obtener armas nucleares, atacaremos, agregó Mofaz. En la entrevista publicada el día 6 de junio, el día después que concluyera el simulacro, el atacar a Irán para hacer un alto a sus planes nucleares será inevitable, acabó diciendo. Pues bien, un ataque israelí a Irán representaría un número de retos que no existían cuando llevaron a cabo sus operaciones en contra de Osirek o a las instalaciones sirias. En primer lugar, la mayoría de la infraestructura del crítico programa nuclear de Irán está localizada bajo tierra. Los iraníes han edificado unas gigantescas instalaciones subterráneas protegidas por decenas de metros de concreto y tierra, interconectadas por una red de largos túneles de concreto y acero reforzado. Incluso en el caso de que los israelitas supieran dónde se encuentran todas las entradas, las instalaciones en sí podrían encontrarse literalmente a miles de kilómetros de distancia y bajo tierra. Y es improbable que Israel sepa dónde se encuentran todas, ya que Irán ha estado trabajando en todo por más de una década. Gracias a Moscú, Irán alardea ahora de poseer una de las más sofisticadas y extensas redes aéreas de defensa en el mundo. Además de lo que ya tienen los rusos, están inventando misiles altamente avanzados de superficie aire SA-20 para proteger el espacio aéreo de Irán, junto con un grupo de avanzados sistemas de radar hechos en Rusia, que mejorarán en gran manera la habilidad de Irán para detectar aviones que vuelen a baja altitud. Según los expertos de la comunidad global, una vez que Irán instale ambos sistemas, su espacio será virtualmente impenetrable, lo cual aumenta la presión sobre Israel para actuar antes que todo esté funcionando completamente. Aunque los misiles SA-20 todavía no han sido probados en combates, se cree que es el sistema de superficie aire más mortal en contra de aviones jamás desarrollado. Para Israel, esto sería un caso de ahora o nunca. Esto se parece mucho a la descripción de Ezequiel de la guerra de Gog y Magog. Su profecía menciona los nombres tanto de Rusia como de Irán como participantes de una guerra que culminará sobre los montes de Israel. Es cierto que lo que está ocurriendo suena parecido, pero solo, periféricamente. Escucha lo que dice el profeta, y esto muchos años antes de Cristo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y espadas, escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo escogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre la tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Ezequiel 38, 1 al 6, luego 8 al 12 y 15 y 16. En la profecía de Ezequiel, es Gog que invade a Israel, no lo opuesto. En el tiempo de la invasión, el mundo es tomado por sorpresa, de veras. Pero nadie se sorprenderá si Israel ataca a Natanz, ni siquiera los israelíes. Cuando Gog avance e invada el territorio de Israel, habitará Israel confiadamente sin muros, cerrojos ni puertas. Estará disfrutando de un periodo de coexistencia pacífica con sus vecinos. Por el contrario, en la actualidad está construyendo muros de seguridad, no derribándolos. Desde 1948 Israel no ha conocido un momento de coexistencia pacífica con sus vecinos y nunca ha estado en un peligro mayor que el que vive hoy. Esto es lo que sabemos por la Biblia, que no es la guerra de Gog y Magog, aunque bien podría ser el escenario inicial de ella. Lo que sí sabemos es que Israel sobrevivirá pese a lo que, o pase lo que pase, y que Irán también sobrevivirá intacto para participar en la invasión de Ezequiel, luego 38 y 39. ¿Qué es lo que queremos decir con todo esto? Que estamos muy próximos al final de los tiempos, mientras la iglesia militante todavía no es parte con los demás de la iglesia triunfante que ya está con el Señor. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.